Ejercicio 8. Escucha los siguientes diálogos y marca con una palomita los propósitos de Año Nuevo de cada persona. Diálogo 1. Maru y Sergio se van a casar el próximo año. Muy bien. Nos casamos el 18 de septiembre. Sí, y te prometo que terminaré mis estudios para mayo y después buscaré un trabajo nuevo. Entonces aprenderé a nadar y así podremos ir a Cancún de luna de miel. También allá me subiré al paracaídas. Pero si te da miedo la altura, ¿cómo te vas a subir? No importa. Es uno de mis propósitos de Año Nuevo. Diálogo 2. Lalo y Lola van a cumplir 30 años de casados el año que viene. 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Para la fiesta que vamos a hacer, tenemos que estar muy guapos. Por eso bajaré 10 kilos. Yo dejaré de tomar cerveza para bajar mi panza. Muy bien. También dejaré de fumar para recuperar un poco de salud. ¡Qué bueno! No me gusta el olor a cigarro. Además, como regalo principal, compraré un coche nuevo. Mejor una casa más grande, ¿no? ¡Ay, Lola! ¿Cómo te gusta hacer bromas?